Metrópoles delirantes. A banda deseñada na radio. Serotonina, serotonina, serotonina, serotonina, serotonina, I love you. Hola, son Nieve Rodríguez. Aquí comeza a 21ª emisión das Metrópoles Delirantes. Hoxe achegou xa das Metrópoles un home polifacético e rumboso, músico, actor, realizador e autor de BD, Víctor Coyote. O señor B inscribe na súa listaxe de imprescindibles unha BD que non ten texto, nin falta que lle fai, unha obra tan magnífica como a delirante, As aventuras dun oficinista xaponés de José Domingo. Rojos sus labios como rosa de abril. Tamén falaremos con Javi de Castro, que este ano non parou. Despois de publicar a súa primeira novela gráfica, Sandía para cenar, puxo a andar con outros compañeiros un fanzine. Oiga, mire mañana. Unos sueños sin dueño, queriendo aprender. E outro que non para é José Ángel Ares, que pasou por aquí para botar unha parola antes de marchar para Expo Comic de Madrid. Pajarillo que vuela alto por primera vez, llena de vida. Para rematar o programa, volve Javi, da librería Gata Tola de Compostela, xa sabedes, o seu e paixón polos cómics. A nosa técnico Reyes Abad xa tirou do rizón. Partimos xa. Yo mismo me conozco. Ay de mí, me estoy volviendo loco. Nunca me amaron así. Chiamos en @metrópoles. Radio Campus Culturae. Comenzamos achegándovos as novas da BD dos últimos días, que, por certo, chegannos en moi boas, sobre todo da BD galega, porque dende outro lado do Atlántico, o guionista ferrolán Abel Alves vai publicar a súa obra no Uruguai, logo de gañar o premio do Ministerio de Cultura dese país para a edición de novela gráfica. A historia chámase Sangre y Sol, e sae a venda editada por Dragon Comics, tanto en Uruguai como en Argentina. Os debuxos son de Naus SB, e no cómic narranse as aventuras dun bandoleiro galego no Xapón de mediados do século XIX. Unha das curiosidades do cómic é que varias páxinas están en galego cando o protagonista lembra o seu pasado. Se sentides curiosidade por saber máis de Abel Alves, este é o seu enderezo: www.comicsabelalves.com. O número 2 da revista digital satírica Made in Galiza, o Butafumeiro, está xa á venda. Desta volta, os tiraboleiros máis famosos e revirados da Galiza xuntan nesta nova entrega a artistas tanto liños como a Los Bravú, Andrés Magán ou José Domingo, que co seu profesor Doménicus chega para darnos outra lavazada nas nosas conciencias, neste caso, falando do ébola e as oscuras intencións que agochan detrás desta epidemia as forzas que conspiran para seguir tendo control do mundo e das nosas vidas. Para mercar o Botafumeiro non fai falla poñerse a cola na Catedral de Santiago de Compostela. Só tedes que ir á páxina web obotafumeiro.com e alí e a un clic descargalo para o teu uso e disfrute. O prezo márcalo ti, así que rascade os petos, non se sades agarrados. E xa está aberto o prazo para votar nos premios Expo Comic 2014. Tedes ata o vindeiro 12 de Nadal. Como a todos os anos, o recoñecemento ás mellores obras e autores de banda deseñada ven da man dunha elección aberta a través da páxina web de Expo Comic. Partindo dunha serie de obras previamente seleccionadas, o público pode engadir tamén a súa proposta. Nesta edición, varios artistas e obras galegas optan á consecución destes galardóns. No apartado de mellor debuxante nacional temos un trío de ases: Emma Ríos, Polo Bella Muerte, David David Rubín polo Beowulf e das Pastoras por Castaca no seu segundo volumen. Emma repite na categoría de mellor obra internacional con Bella Muerte, na mentras Rubín e Santiago García colocan o seu Beowulf nos apartados de mellor obra nacional e mellor guión. Tamén La Luz de Antonio Seijas está nominada a mellor obra nacional. As votacións na páxina web expocomic.com. E xa, por último, un apunte máis. O vindeiro sábado 20 de decembro terá lugar na Biblioteca Juan Compañel de Vigo unha charla coloquio de David Braña, David Buceta e Gaby Iglesias, na que falarán da autoedición e do mundo profesional do cómic. Será no segundo andar na sala de audiovisuais e a entrada será libre a partires das 12:30. Así mesmo, dende o pasado día 3 e ata o vindeiro 30 de decembro poderemos disfrutar dunha exposición dos seus traballos. Porque eu he venido aquí a hablar de mi libro. Habitamos metrópoles delirantes. Víctor Coyote ou Víctor Aparicio ou Víctor Abundancia, un home que non para de reinventarse, que no Madrid dos anos 80 fixo bandeira do rock latino con los Coyotes, que escribe libros, dirixe videoclips e documentais e que agora volve a BD con este maravilloso tío Budo. Benvido ás metrópoles delirantes, Víctor Coyote. Boas días, boas tardes, boas noites. Boas noites, efectivamente. Mira, ti, como a cantaba Raúl Seixas, es unha metamorfose ambulante, non paras de reinventarte, Víctor. Non son ninguna metamorfose ambulante, ademais non sei quen é Raúl Seixas nin nada. Ai, pois é un cantante brasileiro moi interesante, deberías escoitalo. Vale, pois debería. Hai cousas, teño lagunas na música aínda. Bueno, pois para eso serve tamén estas conversacións, non? Claro, para descubrir cousiñas novas, así como nos queremos agora descubrirlle tamén a nosa xente, os nosos ointes, o teu último traballo na BD, que é Tío Budo. Así que imos con elo, entón. Exactamente. Vamos a ver. Bueno, Tío Budo é a túa última incursión na literatura infantil. Que nos propós nesta obra, Víctor? Pois é un conto sobre o traballo, o esforzo, todas esas cousas. En fin. Bueno, o tío Budo ten unha barba longuísima, ou moi grande, moi poblada, e os seus sobriños andan detrás del para cortarlla. Entón, bueno, como diste, atópase cun elefante, cun peluchiño así moi blandiño, e a partir dai desencadénase todos os feitos, non? E a partir de aí, exactamente. E a partir de aí, tío Budo é un tipo con bastante un bo corazón, pois aí xurde unha serie de cousas que non vamos a desvelar aquí. Non, porque a verdade é que é moi interesante e é fantástico descubrir páxina a páxina todo o que acontece ao tío Budo e como se desenrolan eses feitos. Bueno, ademais da historia en sí de tío Budo, dos seus sobriños, en ese traballo que se empeña e se afana moitísimo, como bonus track ten un apartado de consellos para ser un bo tío. Trasladaches a túa experiencia personal a estes consellos? Son cousas que che pasaron a ti? Sí, bueno, a ver, son para ser un perfecto tío. Perfecto tío. Xa non un tío calquera, entón, un perfecto tío. Un perfecto tío. Entón, claro, a ver, todas as cousas que fago, pois, xurden directamente da miña vida, casi sempre, non? Uh-huh. Entón, os consellos para perfecto tío son, por un lado, de común e por outro lado experimentados por min, é verdad. Quero dicir que bueno, pois que evidentemente é fácil saber que traer os niños, os rapaces sucios a casa é un método infalible. Uh-huh. E bueno, aquí o que está é un pouco explicado, non? Sí, estou lendo agora mesmiño ese apartado, traer sucios a los niños. Ademais, a ver, para eso somos maiores. Os maiores sabemos unha serie de cousas que os nenos descoñecen ou para eles son... O que pasa é que hai xente que non se dá de conta que iso son... Podes usar como trucos de aprendizaxe para eles, non? Para os pequenos, non? Uh-huh. Iso de que hai que ser amigo dos nenos e non tal, non hai unha xerarquía no sentido en que hai un que ten máis experiencia, os rapaces teñen menos. Uh-huh. Entón, hai determinadas cousas que ti, xa por vello, sabes o que tens que facer, non? Bueno, Coyote, ou Víctor, perdón, ibate chamar Coyote, pero bueno. Coyote esta É a primeira aventura dunha saga dirixida casi en exclusivo aos sobriños? Pode ser o principio dunha serie de libros? A ver, é posible, porque a Tío Budo non o vamos a deixar así, bueno, pode seguir deixar, pero vamos, non vamos a deixalo seguramente así que a barba, tal, a barba será que... Sí. Tenga que crecer outra sí, vez, ¿no? Sí. Entón, pois, bueno, igual si é unha saga, non sei. Bueno, pois estaría ben, ¿eh? É un sitio, fixo conto así como individual, é un conto para nenos, pero despois falando con César, o editor de Urgencia Pimentel, pois falamos que o mellor estaba ben. E, bueno, é posible que sexa unha saga, digamos. Pois para nós sería fantástico, porque a verdade é que foi todo un descubrimento este libro Tío Budo, porque en canto ao aspecto formal do libro, a fantasía e o surrealismo están totalmente presentes, comenzando por esa estética da casa de Tío Budo. Bueno, o surrealismo non está moi presente, quero decir, o surrealismo está presente nun sono, pero claro, bueno, os sonos, sí. Claro, os sonos non que sean surrealistas, é que os sonos son sonos. Bueno, pero hai algún que teñen sonos un pouquiño máis anodinos, ¿eh? Non todo o mundo sí, bueno, ten o sono tamén. Como Tío Budo, ¿eh? Sonos como Tío Budo, con esas ovellas limón. Eso tamén, ovellas limón, é verdade. Que son maravillosas e fantásticas, non? Moi ben. Aí sí, está ese. Son absurdas, ademais, porque esquilan a lata, sí, a sí. para despois facerse outra vez un jersey. Un jersey para poder guardarse do frío. É unha especie de absurdo, pero bueno. No, pero está moi ben levado e está moi ben contado. E sobre todo a nivel de debuxo, non? A min fascíname este debuxo que tes, as cores que empregaches. A verdade é que para min foi todo un descubrimento, o teu traballo. Ah, moi ben, moi ben. Non, si, recomendámolo encarecidamente. A estas alturas, aos 56 anos, sorprender a xente bo. Verdade que sí? Non. Así que, inda que sexa, bueno, con gousiñas como estas, como a BD, que non estamos tan acostumados a ver tenelas, non? Que digo eu, por que claro. Non te prodigas máis na BD? Pois por un problema, porque non teño moito tempo. Ah. Que, ademais, a BD ahora mismo hai que ter proxectos de extensión, como unha novela gráfica, non? Efectivamente, de novela gráfica. De novela gráfica, si falas cun editor, bueno, pero de que estamos falando? De 700, 800 páginas, non? A ver, claro, eu teño que vivir, sabes? E claro, preparar 800 páginas, dice, bueno, damoste un adianto de tal, e pode ser un adianto de 1000 euros, de tal, e dice, como 800 páginas? É unha cousa un pouco... Surrealista. Surrealista, sí, bueno, a ver, a cousa é así, non? Igual, si publicas en Francia ou cousas así, claro. Pero bueno, é casi unha especie de cousa de monjes, non? A cousa BD e tal, non? Xa para rematar, teño que facer referencia ao teu último traballo discográfico, non? Que se chama De Pueblo e de Río, que tal vai? Sí. Pois, bueno, hoxe estamos tocando en Santiago, sí, aí estamos, eu estou encantado co disco. Todo foi a vez, o Tío Budo, o disco e tal, entón hai, bueno, moito traballo e moita cousa de promoción e tal. Pero vamos, eu estou bastante encantado con todo, non? Bueno, está bastante ben e o disco, pois bueno, vamos, estamos tocando por aí, presentámoslo en Portugal, en sí, Camiña, e bueno, fixemos ahí unha cousa, estamos tocando, temos o día 12 en Madrid e tal, e bueno, a cousa parece que vai ben. Que vai bueno, pitando, non? Hai que ir pase niño, pouquiño a pouco. Bueno, pois, Víctor, que vaya ben ese concerto en Santiago de Compostela, e nós non podemos por menos que recomendar de cara a estas datas que se achegan de Nadal, que teñan en conta na súa listaxe de libros O Tío Budo, de Víctor Coyote, publicado, excelente publicación de Fulgencio Pimentel. Que non sexa a última vez, queremos máis aventuras de Tío Budo. Moitísimas grazas, Víctor. Pois habrá máis aventuras. Vale, un abrazo, Víctor. Vale, gracias. Chao. Sospechaba se hay afuera. Cómics de ciencia ficción, vida interior. Y yo no quiero volver. No me repitas jamás que no sabes qué hora es. Las 7:27 o no. Ya terminé. No te echaré de menos en septiembre. Verano muerto, veré a las chicas pasar. Será como aquella canción de los años 80. Seré como el tipo que algún día fui. Bloody Mary's en el bar, un déjà vu. Matrix está cambiando por la confesión brutal de tu relato. Y yo no quiero volver. No me repitas jamás que no sabes qué hora es. Las 7:27 o no. Ya terminé. No te echaré de menos en septiembre. Verano muerto, veré a las chicas pasar. Será como aquella canción de los años 80. Seré como el tipo que algún día fui. Será Os cómics de aventuras aquélanos moito. Ese o protagonista desas aventuras é un señor baixiño, xaponés e de profesión oficinista, entón pasamos directamente á devoción. É por isto que o señor B trae o curruncho dos imprescindibles, un tebeo que no intre da súa publicación deus en converter no máis arriscado, sorprendente e orixinal da historieta española. Unha BD que na súa orixe foi concebida como unha historia curta e que, por sorte, rematou sendo a primeira obra longa como autor completo de José Domingo. Falamos de aventuras dun oficinista xaponés. Me ha invitado un amigo mío a que me vaya con él de vacaciones a Japón. No sé si voy a ello, estamos lejos. Japón, mira que taleo Japón. Cinco páxinas publicadas no fanzine das xornadas de banda deseñada de Ourense foron o xérmolo dunha fantástica e delirante obra que pasou a quedar impresa no imaxinario da BD grazas ao talento e a desbordante creatividade de José Domingo, un autor que foi nominado ao Eisner deste ano precisamente por este Aventuras dun oficinista xaponés. E ademais, que me ha dicho a mí que me tengo que ir a Japón. A BD conta as aventuras que vive un oficinista gris e anodino para voltar á súa casa despois dun día de traballo. O camiño de regreso ao fogar é arduo e perigoso, delirante en algúns casos e surrealista en casi todos. Unha viaxe de volta que é vertixinosa, chea de accidentes na que se cruza con personaxes e situacións divertidas e incribles. Yetis, combates heroicos, bandas terroristas e ata o mesmo Satán son protagonistas desta fascinante aventura. Han dicho que me lleve un kilo de sope y una lebrijana. Para trasladar toda esta dinámica ao lector, José Domingo utiliza só 4 viñetas por páxina e sempre en perspectiva isométrica, o mellor xeito de representar a acción e centrar a atención non só no protagonista, senón tamén no que lle rodea. Me aqueta leo a Ademais disto, o debuxo é exquisito, cun trazo limpo, elegante e extremadamente detallista. A cor, magníficamente aplicada, dalle ese aire pop que José Domingo domina tan ben. Todo isto fai que estéticamente o libro sexa unha auténtica delicia. Pero o máis difícil todavía de Aventuras dun oficinista xaponés é a ausencia absoluta de diálogos. En toda a historieta non atopamos ningunha sola liña. O autor fai da acción a única linguaxe que sostén o ritmo e o sentido do libro. Si no quiere ver en una volar mundo. Aventuras dun oficinista xaponés é unha obra experimental que destila a liberdade e onde José Domingo, dende a primeira páxina, collenos pola gorxa para non soltarnos ata o final. Un cómic que, unha vez rematado, fai que voltemos a comezar ese camiño delirante e surrealista prendidos da man do oficinista que o único que quere é voltar ao seu fogar. Pero e o concepto, eh? Amiga, a los hechos me repito. Delirante. Javi de Castro é un autor que deu o salto profesional este ano ca publicación do libro de ilustracións Ilustrafobia, un compendio de microrrelatos no que o medo e as fobias son o leitmotiv. A isto hai que sumarlle o seu debut na novela gráfica como autor completo con Sandía para cenar, editado por Termocero. Pero Javi de Castro é sobre todo un autor curtido no mundo do fanzine e autoedición. E precisamente tamén por esa experiencia como fancineiro témolo hoxe nas Metrópoles Delirantes. Gracias por atender a nuestra llamada. Javi, bienvenido. Hola, gracias a vosotros. Bueno, como acabo de decir, acabas de sacar el fanzine Oiga, mire, mañana. ¿Se puede decir, a ver si no me estoy equivocando, que esta es una edición especial del fanzine Oiga, mire, que llevas editando desde el 2010? Sí, es como un apéndice, aparte, ¿no? Uh-huh. Un paréntesis entre los números. Uh-huh. ¿Y cómo nace la idea de editar este fanzine que ya lleva camino recorrido? En el primero, dices, ¿no? Sí, sí, en el Oiga, mire. Pues me empezó un poco, yo no quería autoeditarme porque creía que iba a ser esto bastante complicado, bueno, y al final lo es, ¿no? Todo, pero no quería. Y bueno, surgió un poco de casualidad, ¿no? Estaba estudiando ilustración y teníamos que hacer un proyecto final y yo me las apañé para colar una revista de cómic, ¿no? Y me aproveché, la saqué una tirada pequeña y la vendí entre colegas y familiares. Y parece que gustó bastante, llegó a alguna tienda y a partir de ahí pues dije, pues me animé. Y empecé a ver que tenía bastantes historias cortas que iba haciendo y aparte de que iba colaborando en otros fanzines y decidí recopilarlas en un fanzine. Y así fue saliendo. Uh-huh. Y muy bien, ¿eh? La verdad que está estupendo. Gracias. Bueno, de este último, autores muy jóvenes participan en este fanzine. Jóvenes pero con un talento extraordinario. Y todos ellos ya curtidos y bregados en la autoedición. Por la parte gallega que nos toca están Xulia Vicente y Luis Yang. Uh-huh. Pero ¿qué nos encontramos en el fanzine? Explícanos. Sí, bueno, pues somos 11 autores en total. He buscado a 10 autores que en general pues me los iba encontrando en salones o directamente en internet y veía que era... Y bueno, muchos hemos coincidido en otros fanzines, uh-huh. Muchos se conocen de otros y me apetecía juntarlos a todos, ¿no? en una publicación porque, bueno, estaba viendo que era una generación que tenía muchas ganas sobre todo de trabajar, ¿no? Gente de 20 años que estaba en todos los sitios, ¿no? En muchos fanzines y bueno, quería juntarlos a todos y entonces, bueno, se me ocurrió la idea de aprovechar el propio tirón de mi propio fanzine y hacer este un paréntesis con colaboradores y juntarlos a todos. Uh-huh. Son historias independientes, ¿no? ¿O hay algún hilo conductor en el fanzine? No, son todas autoconclusivas porque, bueno, preferí que cada uno hiciera lo que quisiera, ¿no? Yo les dije que la razón, ¿no? Porque salía esto, quería juntarles a todos y que hicieran lo que ellos quisieran. Bueno, yo he leído el fanzine, me ha gustado mucho, las historias son todas bárbaras y fantásticas. Solamente Luis Yang, que el día que lo vea le voy a decir, chacho, pero tú a veces... Sí, asusta, ¿no? Sí, es decir, lo de Luis es una cosa que dices tú, bueno, voy a tener que leer 4 veces la parte de él para enterarme un poco de qué va y para llegar a alguna conclusión, porque hay veces que te pierdes un poco con Luis Yang. Sí, bueno, pero Es el talento, es lo que sí. tiene, ¿no? Nos supera. Bueno, ¿se puede decir que este fanzine es un poco el catálogo para estar al tanto de lo que se avecina en unos años en cuanto al cómic en España? Porque hay mucho talento ahí junto, ¿eh? Eso me gustaría pensar a mí, ¿no? ¿Sí, no? Pero bueno, eso lo veremos con el paso del tiempo. Sí que me gustaría que igual dentro de unos años, dentro de 5 o 10 años, alguien, yo qué sé, por un casual, llegara a esto y dijera, pero mira quién se juntó aquí cuando eran todavía, no eran conocidos, etcétera. Bueno, pero sí, y yo creo que sí, igual, por lo menos, si no todos, el 80% sí que lo conseguirán, porque es gente con muchas ganas. Más que al margen de la calidad, que, uh-huh. que es de sobra, yo creo que es eso, ¿no? Lo que realmente te lleva a conseguir las cosas son las ganas que le pongas y el empeño. Uh-huh. Y el insistir, eso, ¿no? Es. Si no, te quedas por el camino. El pasado 15 de noviembre se puso a la venta, ¿no?, en el Graf de Madrid, el fanzine. Y según creo, por lo que contabas en redes sociales, ha sido todo un éxito. Sí, ha funcionado muy bien. Y bueno, ya en el Graf es que se vendió muchísimo. Yo, de todos los salones que he estado vendiendo cosas, nunca había vendido tanto. Y aparte luego no he ido a más salones todavía, o sea que tampoco puedo decirte. Y luego por correo también se ha vendido muchísimo. Uh-huh. Así que muy bien, muy bien. Bueno, ¿y dónde podemos adquirir el fanzine? A ver, explícanos, esas 56 páginas blanco y negro, sí, que cuesta 4 euros, ¿no? Se me puede pedir comprarlo en mi blog, uh-huh. en Lápiz Inestable, te metes, bueno, en la primera entrada lo vas a ver, que uh-huh. tienes un botón para poder comprarlo, y por 4 euros te llega a casa sin gastos de envío por ahora. Y también tenemos una versión digital que por 1,50 euros, bueno, pues te lo tienes en PDF. Y luego, bueno, en algún salón que esté yo por ahí lo puedes conseguir. Bueno, pues recomendamos a todos aquellos que estén escoitando y que tengan oportunidad de o pillar ese in situ en algún salón que coincida con Javi de Castro, ese fanzine, o si no, pedilo por correo y también a su página en ese blog. Merece mucho la pena. Tú decías en un principio, Javi, que tu intención cuando hiciste el fanzine allá por el 2010 no era meterte en el mundo de la autoedición, pero una vez que te has metido, ¿qué has sacado de positivo de ese mundo? ¿Te sirve para aplicar lo que haces en esos trabajos para otro tipo de formatos? Pues no sé decirte. Yo lo que mejor he sacado es que me lo he pasado muy bien. Ah, bueno. Lo sigo pasando muy bien. Pero bueno, sí, supongo que sí. Conoces lo que es el mundo editorial y también a venderte bien, por ejemplo, a buscar imprentas, a negociar. O sea, hay muchas cosas que te dan luego mucha soltura para el futuro. Supongo que sí, que es una buena escuela. Y luego, bueno, ahora, por ejemplo, coordinar. Yo nunca había coordinado autores y bueno, ha sido una experiencia nueva. Y, bueno, ha tenido su experiencia buena, que ha sido un resultado espectacular. Pero también, bueno, me ha costado, gente que se retrasa, etcétera, etcétera, ¿no? Tiene todo. Pero bueno, eso te va curtiendo. Pues sí, ya vas más bregado que otros en este mundo, ¿no? En todas las facetas. Sí, supongo que sí. Hablemos ahora de Sandía para cenar. Tu primera obra larga, una historia para mí inquietante. Cuéntanos tú cuál es tu propuesta. Bueno, tenemos una historia de un chico joven de 20 y tantos años que se acaba de independizar. Y bueno, en principio nos encontramos con una historia costumbrista, con personajes reales que podían ser nuestros amigos. Y entonces aparece un personaje que es una sandía humanoide, que se instala en el piso, por así decirlo, de este protagonista, y le hace un poco la vida imposible, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, vamos desarrollando el relato. Uh-huh. Con un final bastante inquietante. Que a mí el final, bueno, no me lo esperaba así, la verdad. Así bueno, que a mí me ha sorprendido y animo a todo el mundo a que se compre esta novela, porque el final no los va a dejar ni frío, una cosa. Bueno, no digo nada más, que si no lo cuento, al final lo cuento. Bueno, tú siempre estás probando cosas nuevas, ¿no? Y es lo que decías tú hace un momentito, ¿no? Son personajes, situaciones insólitas con entornos cotidianos. Lo mezclas tú un poquito ahí. Sí, pero la cantidad justa, ¿no? Quería ver qué pasaba, ¿no? Cómo reaccionaban sus personajes y la reacción también del lector, ¿no? Al encontrarse con eso. Soy muy fan de tu estilo gráfico, tengo que decírtelo. Gracias. Muy bien definido, línea clara, minimalista, y de cómo escoges y aplicas los colores, en este caso el verde. Menos siempre es más, por el tono ese minimalista que le das a tus cómics. Bueno, depende. No sé, yo sí que también soy muy fan de la línea clara y de la sencillez y de la limpieza. Soy un poco obsesivo también a la hora de hacer líneas que voy eliminando, incluso en el propio guión, en diálogos, quiero quitar. Pero bueno, es como yo me siento cómodo. Yo también, al principio también, con el tema, por ejemplo, de los guiones o de los diálogos, quitaba diálogo porque consideraba que no estaba bien escrito. Entonces, cuanto menos hubiera, menos parecía que estuviera mal escrito. Y a partir de ahí, pues, empecé a desarrollarlo. No sé, yo es que me siento más cómodo también trabajando con poco. Bueno, pues el resultado es espectacular, así que en eso no tienes ningún tipo de problema. A mí lo que me ha dado la sensación el libro es que te han marcado una metamorfosis cual Kafka, así. Esa es la sensación que me ha dejado a mí el libro. ¿No te lo ha dicho nadie? No. Pues que deja esa sensación, ¿no? Y incluso yo creo que en tu novela un poquito más acusado, ¿no? Esa sensación de agobio. Porque, bueno, en Kafka es una cosa que el tío se despierta así por la mañana, ya, transformado. Sí, sí, sí. Pero esto es que es un proceso que te lleva a una situación que no te la esperas. Es decir, es un poco más inquietante y más agobiante. Sí, sí. Bueno, está bien que digas eso porque me gusta mucho precisamente la metamorfosis de Kafka. Sí, sí, sí. A mí me gusta mucho ese libro y a mí lo que me vino a la cabeza fue eso. Bueno, hablemos también de tu lado digital, que también me ha sorprendido muchísimo. Eres un autor que ha hecho del medio digital su fuerte. Aprovechas todos los recursos de este medio que este medio proporciona, como el caso de Open 24 Horas o Everybody. ¿Te diviertes explorando estos nuevos caminos en el cómic digital? Sí, sí, sí, mucho, mucho. Pero, bueno, claro, esto también surgió de casualidad y luego las cosas que he hecho, pues, te viene la idea a la cabeza y dices, bueno, pues esto tengo que hacerlo, ¿no? Y bueno, cuando me vengan más ideas las seguiré haciendo. Pero bueno, el tema digital, el problema que tiene es eso, ¿no? Que igual te lleva mucho tiempo y no te reporta nada. Aparte de muchos likes y cosas así. Pero bueno, pero sí, me divierte. Claro, en el momento que ves algo nuevo que se pueda aprovechar, es que yo no puedo dejarlo ahí. ¿Y en qué estás trabajando ahora? ¿Novela gráfica, webcómic, otro fanzine? Bueno, pues ahora mismo que hemos terminado ya el de un TVO con Busquets, pues lo siguiente ya será ponerme con otra novela gráfica larga. Pero bueno, por ahora nada fijo. También un libro ilustrado, pero bueno, cosas todavía un poco en el aire. ¿Y con Busquets que estás a punto de publicar ya? O... Sí, en enero publicamos La Última Aventura, que edita Dibux, y que he estado trabajando este último año. Bueno, pues esperaremos a enero entonces para ver esa nueva propuesta haciendo pareja creativa con Josep Busquets, que también es un hombre que no para. Sí, sí. Está siempre haciendo cosas continuamente. Así que, bueno, ¿vas a estar en el 24 horas de Angoulême como el año pasado o no? Pues no lo sé. Yo siempre digo que no, pero al final pico. Y este año, bueno, no sé, ya veremos. Ya veremos. Dentro ya de veremos. Nada, pero... Sí, sí, bueno. Por eso te lo pregunto. Pues no lo sé. Y la verdad que yo te descubrí en el 24 horas de Angoulême de este año, de principios de 2014. Mira, qué bien. Pues sí, pues sí. Y por eso te lo preguntaba. Digo yo, bueno, pues a ver si este año se lanza a otro... Pues acabaré picando. Bueno, pues entonces esperaremos a verte en ese 24 horas, a leerte y a verte, y si no, pues a esa obra que vas a editar en nada con Josep Busquets, con Dibux. Javi, muchísimas gracias por atendernos. Nada, gracias a vosotros. Nada, hasta la próxima. Chao. Estou amando loucamente a namoradinha de amigo meu. Sei que estou errado, mas nem mesmo sei como isso aconteceu. Dia sem querer, olhei em seu olhar e disfarcei até pra ninguém notar. Não sei mais o que faço pra ninguém saber que estou gamado assim. Se os dois souberem, nem mesmo sei o que eles vão pensar de mim. Eu sei que vou sofrer, mas tenho que esquecer o que é dos outros não se deve ter. Vou procurar alguém que não tenha ninguém, pois comigo acontecer eu gostar da namorada de um amigo meu. Comigo acontecer eu gostar da namorada de um amigo meu. Sei mais o que faço pra ninguém saber que estou gamado assim. Se os dois souberem, nem mesmo sei o que eles vão pensar de mim. Eu sei que vou sofrer, mas tenho que esquecer. O que é dos outros não se deve ter. Vou procurar alguém que não tenha ninguém, pois comigo acontecer eu gostar da namorada de um amigo meu. Comigo acontecer eu gostar da namorada de um amigo meu. O debuxante José Ángel Ares leva uns meses que non dá parado a súa maquinaria de traballo. En pouco máis de dous meses publicáronse dúas obras debuxadas por el: Independencia, da que xa falamos no programa, e agora Bitcoin, La caza de Satoshi Nakamoto, sobre un guión de Josep Busquets e Alex Preuskach. José Ángel, hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Una alegría haber vuelto. Hombre, claro que sí. ¿Cómo vai? ¿Moito traballo? Bueno, podría haber más, pero no me quejo. No, bueno, bueno, bueno, tamén hai que guardar un poquinho de tempo para descansar, ¿eh? Non é todo traballar, sí, como un todo. Sí, coger un pouco de energía, porque de repente salen trabajos de golpe e hai que arrimar. Hai que coller un poquinho de aire, un poquinho de impulso para logo seguir con máis forza. Bueno, que nos propoñedes en Bitcoin? En principio, é o primeiro cómic que se fai sobre esta moeda virtual, non? Exacto. Pues la propuesta es sencilla, es intentar acercar el tema del Bitcoin, que es un tema económico, al mayor espectro de gente posible, al que lee cómic, al que no lee cómic, a los economistas y a la gente que está tirada en su sofá viendo el partido de fútbol del domingo. Entonces queremos hacerlo de forma sencilla, explicar el tema bien y de forma entretenida. No es que sea una guía económica sobre la moneda. No, porque a ver si va a estar escoitando a xente, qué tostón. No, metemos una aventura entretenida de delincuentes y gente que se ve metida en problemas un poco gordos, un poco peligrosos, y con gente, personajes muy capullos que nos rodean día a día, constantemente. Entonces, básicamente es eso, es entretener y explicar. Bueno, o que decíamos, non? Cando falábamos daquela xa hai un ano casi sobre Rosa e Javier, de que o cómic era un vehículo fantástico e fabuloso para dar a coñecer temas que non solamente son de aventuras ou de superhéroes, temas de corte social, este tamén é unha ferramenta maravillosa para explicar un tema como o tema do Bitcoin, que é un tema económico, é dicir, que como a ferramenta outra vez é un vehículo fantástico o cómic. E es que debería ser así para todo. Es que el cómic debería estar en los colegios, en cada clase. Sí, porque eso, pero sería una discusión, un debate muy, muy, ya, muy grande. Ya. Pero eso, a ver, los que estamos metidos ahí trabajando en el medio, pues nos encanta poder transmitir todo tipo de temas. A mí me gusta todos los géneros, aventura, drama e intentar explicar una criptomoneda. Entonces nos viene genial y creo yo que es una forma que la gente entiende bien y no le entra como algo duro. No es encender el televisor y que salga un economista y te salga explicando el tema y tú dices, ¿de qué me está hablando? ¿De qué me está hablando? Quiero cambiar ya. Entonces, básicamente es eso. Es una idea sencilla, usamos el cómic y lo usamos, yo creo que bien. como a sempre. Bueno, fálanos da túa parcela, do debuxo. Moitos personaxes e moi variados. Como foi ese proceso? Foi complicado? No, fue un poco chocante porque yo salía de Rosa y Javier con Paco. Con Paco Hernández, que el grupo de personajes es reducido. Y me metí en este proyecto con Josep Busquets, que es un creador de personajes infatigable. los crea todos y todos los mete en su nueva historia. Entonces me vi al principio un poco desbordado, porque tenemos a los dos protagonistas, por así decirlo, del lado bueno, y luego en el lado malo, que son los delincuentes, había y no paraba de haber. Cada vez había más. Entonces, por un lado, al principio desbordado, pero luego muy divertido. Porque había muchas facetas y te podías divertir un montón. Entonces, tomamos referencias de programas de la televisión americana, de programa y uno de subastas, una casa de empeños, sí, en la que salen unos hijos como enormes. Sí, ahora mismo seis cales. Sí, con su padre y cogimos referencia justamente de... Que se checaen os cascos, ponos ben. No tengo la cabeza muy grande. Entonces, cogimos referencia mismo de ahí ya para empezar. Entonces, a partir de ahí ya se creaba una especie de tono con la historia, con el devenir del argumento y con los personajes que ya cogimos todo por ahí hasta el acabar. Pero personajes a patadas, vamos. Para dar y tomar. Para dar y tomar. Bueno, a portada es chulísima. Muchas gracias. Ese hombre... De Vitruvio, ahí plasmado. As cores tamén son fantásticas. El fichete es un excelente traballo. Portadas hubo varias ideas. Uh-huh. Que se pusieron en conocimiento de Ricardo de Dibux y de Alex y de Josep, a ver cuál podía ir mejor. Al final salió esta y todos muy contentos y quedó muy bien. No, quedó perfecta. Bueno, volves a trabajar con Busquets en esta obra. Sí. Eu penso porque, bueno, a primeira foi Independencia. Claro, es que ahí está el asunto, porque eso de volver, Bitcoin lo hicimos antes de Independencia, solo que ha salido a la venta después. Un poquito más tarde. Un poco más tarde. Entonces, bueno. Non foi voltar, foi como unha concatenación de feitos, non? Total, porque... De sair de unha e meterse noutra. Sí, es que con Josep va todo así. O sea, e que tal a vosa relación? Supoño que xa vos entenderedes a primeira. Sí, genial. O sea, es llegar a casa, es conectarnos a través de mensajes e empezar a hablar e soltar. E él dice, tengo esta idea, léete esta parte de estos párrafos, a ver que te parecen. Entonces yo empiezo a mandar dibujos, es fluido, nos entendemos bien, nos llevamos bien. Y eso es como una pareja. Nos entendemos bien. Artística. Sí. Pero fai me gracia porque nos entendemos bien, nos llevamos bien, ¿vale? Sí, porque al cabo de un tiempo, cuando lees ciertos cómics, te llegan noticias, pues estos autores pues al final no se llevaban, o uno le pasaba el guión y olvídate de la relación entre los dos. Yo, de momento, con Paco Hernández al principio y ahora con Josep Busquets, todo va bien. Uh-huh. Todo es fluido. Amigos. Amigos. Que, sí. Para siempre. De momento, amigos, sí. Amigos para... Bueno. ¿Estarás en Expocomic? Estaré en Expocomic. A ver, dinos datas e lugares para esas asinaturas, porque non solamente vas a asinar o Bitcoin, sino tamén vas a asinar o Independencia. E bueno, se algún ten un Rosa y Javier sen asinar, tamén o pode levar, non? Sí, es extraño que alguien lo tenga sin firmar, pero se puede... Puede haber algún. Puede haber alguno. E se ainda non descubrestes esa novela, tedes que descubrirla xa. Y pueden volver a comprarla, regalarla, sí, en estas fechas, sí. Todo genial. Y yo lo firmo todo y lo dedico con amor y con entusiasmo. Pues a ver, esas datas. Fechas serían el viernes día 12, que sería en Expocomic, a las 12:30, y luego por la tarde en las jornadas comiqueras de FNAC, creo que es el FNAC de Callao, a las 7, que ahí se reúnen un montón de dibujantes geniales y estamos ahí metidos. Pasamos al sábado día 13, que sería en la librería Delirio de Móstoles, a las 11:30, que hago pareja de firmas con Daniel Cardiel, con su uh-huh. cartoonist de Paco. Uh-huh. Y luego ya por la tarde volvemos a Expocomic a las 6:30 para firmar. Y el domingo, finalmente, volvemos a Expocomic a las 11 de la mañana. Ahí un poco iremos bostezando, pero con ganas y a firmar todo. A firmar Bitcoin, Independencia, Rosa y Javier... O que faja falta. Lo que haga falta. No pasa nada. Bueno, muy bien. ¿Qué andas preparando así brevemente? Porque esto vamos a dejarlo más para adelante. Pues preparando con Paco. Andamos preparando algo relacionado con Rosa y Javier para volver a retomar un poco esos personajes que queremos tanto. Y con Josep, bueno, con Josep creo que tengo 3 o 4 guiones dando vuelta por ahí para preparar. Entonces, de aquí a Navidades seguramente tenga 7 más. Y habrá que elegir alguno y ponerse a ello. Bueno, pois nos alegrámonos moitísimo de que teñas tanto traballo, de que teñas tantos proxectos, e que estés así de ilusionado e que, bueno, con ganas de que saques outra obra nova. Oye, moitísima sorte en Expo Comic. Muchas gracias. Que asines moito. Eso espero. A ver se ves que a man así un poquinho vendada. Eso significaría que tiveches uns días moi proveitosos. Yo me llevo un estuche lleno de material a gastarlo todo, non pasa nada. José Ángel Pater, moitísimas gracias. Gracias a vosotros. Toi qui sans cesse me fais des promesses que tu ne tiens pas. Toi qui inventes des phrases méchantes pour te moquer de moi. Ne souris pas, prends garde à toi, crois-moi la prochaine fois. Attention, yeah, yeah, yeah, yeah, ça pourrait changer. Toi qui espères me mettre en colère pour des rien du tout. Toi qui m'agaces avec des grimaces en guise de mots doux. Ne souris pas, prends garde à toi, prends-moi la prochaine fois. Attention, yeah, yeah, yeah, yeah, ça pourrait changer. Oui, pour toi, cela n'est qu'un jeu, mais moi je ne joue pas. Et vraiment, si tu m'aimes un peu, alors arrête-toi. Et je sais d'avance que j'aurai la chance quand le jour viendra d'être satisfaite devant ta défaite lorsque tu me diras. Ne souris pas, prends garde à toi, crois-moi la prochaine fois. Attention, yeah, yeah, yeah, yeah, ça pourrait changer. Attention, yeah, yeah, yeah, yeah, ça pourrait changer. Attention, yeah, yeah, yeah, yeah, ça pourrait changer. E agora chega o tempo das novidades nas metrópoles e hoxe volta Javi da Gata Tola. Hola Javi, botámoste en falta. Hola, buenas tardes. Algunos, ya sé yo que el señor veste. Nunca me lo he cruzado. Me han dicho por aí que es bajito y calvo, pero aún sí, no, sí me han dicho. Non te fíes do que che ¿no? dicen, ¿eh? De esos tíos con corbata y flor en el ojal que non hai que fiarse. Oh, ¿no? No sé. Bueno, bueno, non sei, non che vou dar máis pistas. Bueno, bueno. Bueno, pois o que decimos que as novidades desta volta veñen da man de Javi da librería Gata Tola en Santiago de Compostela, unha das librerías de referencia na cidade compostelana. Se queredes mercar cómics que vos aconsellen ben, pois aí tedes un punto de encontro. Javi, imos alá, que vexo que tes moitas cousas en riba da mesa e me parece que todas ricas, ricas. Sí, das moi ben, este é un buen mes, ¿sí? Outra vez que sí, que suerte, sempre que vengo me cuadro moi guai. Guai. Por que empezamos, Javi? A mí me da igual siempre. Bueno, ¿quieres que empecemos por este? Veña, Historias del barrio, de Beltrán e Seguí. Sí, autores nacionales. Esto es un poco Imperio contraataca. O sea, no tiene nada que ver con el Imperio contraataca. Pero esto de segundas partes nunca fueron buenas. Esto yo creo que es una... Bueno, no sé si llamarlo segunda parte porque hablábamos antes que es muy, muy independiente y se puede comprar y leer este cómic sin haber leído el primer Historias del barrio. Pero yo creo que ha superado con mucho al primero. El dibujante seguía dado un salto de calidad impresionante y la prosa de Beltrán yo creo que se adapta más a lo que es el dibujo en este cómic. Lo que aquí nos presentan son una serie de historias cortas, aunque continuada la historia, ¿no? Pero bueno, son anécdotas de juventud del guionista, de Gaby Beltrán, en un barrio marginal de Palma. Y bueno, su vida un poco, ¿no? Yo creo que es... Aunque lo que nos está contando son sus vivencias, es mucho un cómic de ausencias y de todo lo que a él le faltó para haber tenido una infancia que la mayoría consideramos normal, ¿no? A lo mejor, pues esta gente siempre, ¿no? Estos artistas, que es igual esas vivencias lo que lo han forjado como lo que es el hoy, ¿no? Pero bueno, es un cómic impresionante que yo no creo que deje indiferente a nada. Está muy bien narrado, insisto que seguía dado para mí un salto de calidad, ya no tanto estético como narrativo. Y bueno, creo que es un cómic indispensable y que va a dar mucho que hablar este año. Probablemente sea de los cómics importantes del año, sin duda. De los nacionales seguro que va a estar ahí mencionándose todo el año. Vamos a ir a hablar continuamente, ¿no? Sí, sí, sí. Por lo que me acabas de decir, ¿es un cómic triste, tristón? Bueno, yo no creo que sea triste, es duro. Porque, bueno, es una infancia, ¿no? Pues de escarceos con las drogas, no demasiado heavy, pero bueno, estos barrios con prostitutas, con robos, bueno, estas cosas. Yo no me parece triste, porque sabes que acaba bien, el tío acaba haciendo cómics, así que estupendo. Vale. Pero es una historia redonda, no es dura, no, yo de verdad que pienso, es un poco en la línea de Rebelde, es una peli de estas de... Uh-huh. Pero non hai cosas demasiado duras, eu creo. Hombre, é unha infancia jodida, pero... Non dixo porque como ven aí o Nadal, non? Para, pues, para non afundirnos máis na tristura, non? Non, non, isto non te va a hundir. Que son datas así un pouco especiais. Non, porque sabemos que ele sale de todo eso e supera todo eso, non? Así que, moi bien. Vale. Es optimista, incluso. Caramba. En, pues esto, en este mundo tamén se encuentra con gente que merece mucho la pena e gente que le coges cariño a los personajes, incluso a, los, a muy secundarios, eh. Bueno, Historias del Barrio, de Beltrán e Seguí, editado por Astiberri. Sí, Astiberri. Bueno, ya está siendo... Ya, yo creo que es ya la editorial... Es la editorial de estas cosas, ¿eh? Sí, ¿no? Cada vez mejor, sí, sí. Bueno, ¿con qué seguimos, Javi? Vamos a hablar de Elric un Elric. Poco. Elric. Sí. ¿Superhéroes? No. ¿No? Es que este mes ha sido tan que bueno. Que ves aquí una portada. Claro, no he podido traer superhéroes porque no me entraban, ¿eh? Ah. Y mira que me gusta traer, pero no, es que este mes ha sido impresionante. Este mes ha salido la segunda parte de Elric. Ya la primera fue increíble, pero bueno. Podía haberla traído en su momento, pero dije, vamos a esperar un poco, no vaya a ser. Impresionante. Eso es la impresionante. Leche. Es la leche. Elric está basado en los libros de Michael Moorcock. Es probablemente el antihéroe definitivo de literatura fantástica. En nuestro país está un poco, bueno, es más desconocido de lo que debiera ser. Y no tiene, no, yo creo que no se le ha concedido la importancia que merece. En cuanto al cómic, en un primer momento yo no le di mucha importancia porque ya hay varias adaptaciones de Elric al cómic y de mano de autores tan importantes como P. Craig Russell o Walter Simonson. Pero esto lo han hecho unos autores europeos, ya ves que hay un montón de nombres aquí, no los voy ni a mencionar. Pero el propio Michael Moorcock, que en la introducción admite que esta es la adaptación que más le ha gustado y ha modificado personalmente la historia original a lo que él cree que debía ser la historia definitiva de Elric. Elric es... el emperador de Melniboné. Es que esto es, de verdad, es la epicidad de este cómic. Como diría mi amigo Dani, esto es lo puto bueno. Es una pasada. Sí, Elric es el emperador de Melniboné. Los melnibonienses son una especie de elfos oscuros hijos de puta que se dedican a matar y a torturar por afición. Va. Cuando digo antihéroe, digo antihéroe. O sea, el personaje de Elric tiene salidas que tú... No estás hecho a que un protagonista haga estas cosas. Pero ellos son lo que son. Son gente, bueno, una raza que domina a los nuevos pueblos, los pueblos jóvenes, y viven así. En el momento que nace Elric, el padre de Elric es como el emperador insigne, ¿no? El más importante, el que ha ocupado el trono de Rubí, que realmente ha dejado marcado a todo el mundo. Y Elric, cuando nace, nace débil, nace con la sangre maldita. No es un melniboniense como debiera ser. Pero bueno, esta situación hace que él aprenda algo de brujería, ¿no? Y la estirpe de reyes dragones al final corre por sus venas. Y aquí vemos cómo un poco asciende Elric y cómo cae presa de un destino del que él intenta escapar continuamente, porque él está llamado a ser el destructor de su pueblo, el destructor de Melniboné, cosa que él no se lo cree. ¿No? Él quiere, no quiere asumirlo. Él lucha contra eso. Claro. Bueno, él piensa, estas profecías no van conmigo. Pero bueno, el destino es el destino. Y hay muchos demonios y muchos elementales por ahí presionando para que sea como tiene que ser. Pero impresionante. El segundo tomo, que es el que sale este mes, es Tormentosa. Stormbringer sonará un poco, ¿no? La espada de Elric, que es hija de un demonio. Bueno, es la épica en el cómic. Esto es de lo mejor que ha salido en mucho tiempo. Así que yo creo que todos los que no conozcan esto y les llame lo más mínimo... Hay que intentarlo. Y ya cualquiera que ha sido fan de Señor de los Anillos o de, yo qué sé, el Elfo Oscuro, las Dragonlance, todo esto, pocas cosas en cómic van a encontrar de la calidad de Elric. A ver si ahora el tercer tomo es un desastre, pero estos dos son por lo menos estos dos están asegurados, una, ¿no? Locura, calidad, una locura, sí, sí. Muy, bueno, muy, pues muy, ahí, muy bien. Pues anotadeo tamén de cara a estas datas onde tedes que facer moitos regalos, rejalade cómic, e nos dende aquí sempre decimos o mismo, un bo regalo é un bo libro, e por que non cómic? Así que anotade. E logo temos outro por aquí, un cómic, unha historieta de David Mazzucchelli. Sí, ya, bueno, este ya lo habrán con los de superhéroes, ya lo conocemos bastante, ¿no? A lo mejor la gente que no lee superhéroes les sonará la adaptación que hizo de La Ciudad de Cristal. Esto es una reedición, lo reedita a Salamandra ahora, ¿vale? Asterios Polyp es, sin duda ni discusión, uno de los grandes cómics de siempre ya. Esto es relativamente reciente, no tiene muchos años, pero yo creo que ya está establecido como eso, como uno de los grandes y un indispensable. Asterios Polyp, en un principio, lo que nos va a contar es, nos presenta Asterios Polyp, que es un arquitecto en un momento de su vida que, bueno, un momento malo de su vida, un poco caído en desgracia. Échale un vistazo mientras yo hablo. Él va a hacer un viaje en el espacio, claro, ¿no? Atravesando todo Estados Unidos. Y es también eso, es un viaje vital. y él aprende de sí mismo en ese viaje. Más allá de todo eso, el dibujo, la narración, explora todo lo que puede ofrecer el lenguaje del cómic de una manera que yo creo que no se ha hecho hasta este momento. Es muy difícil explicar esto sin que la gente lo vea, pero mira, esto mismo que estamos viendo ahora, yo creo que es un ejemplo muy claro. Muchas veces hemos leído un cómic y a lo mejor hemos visto un bocadillo que el fondo es negro, o lo ponen de otra manera para hacer que un personaje tenga otra presencia. En Asterios Polyp cada personaje va a tener su propio bocadillo y su propio estilo de letra. Efectivamente. Sí, porque es una manera de plasmar la individualidad de cada persona. Diferenciar, ¿no?, los personajes, claro. Y aún por encima de todo esto, de una historia que es muy agradable y muy asequible, esta primera historia que estoy contando, ¿no? Bueno, hay unos paralelismos yo creo que bastante evidentes, que quedan plasmados en el cómic, con el viaje de Ulises, los mitos clásicos, Orfeo y Eurídice, todo esto. Pero más allá, Asterios Polyp habla de la realidad y de cómo nosotros, cómo funcionamos de cara a esa realidad y cómo nosotros creamos nuestra propia realidad proyectando lo que es nuestra propia persona, ¿no? Cómo nuestro cerebro forja los recuerdos, cómo los distorsiona para adaptarlos a nuestra manera de ver el mundo, ¿no? Y cómo a veces es un esfuerzo entender que el quien tenemos enfrente también está modificando esa realidad que compartimos para adaptarlo a sus esquemas. Y Asterios Polyp habla de todo esto y de una manera que yo creo que no se habla en ningún lado. Es muy, muy interesante. Y muchísimas vueltas le podemos dar a esto. Muchísimas vueltas. Más allá de ese primer viaje, que vamos a ver cómo Asterios va cambiando su manera de pensar, cada página está llena de pistas de lo que nos quiere decir el autor. Acor es preciosa, este tono así. Todo es una locura en Asterios Polyp. Malva, morado, no sé cómo decirlo, así este vainilla. Sí, amarillo apagado. Sí, amarillo apagado, sí. A verdad que escollo moi ben as cores e combinas perfectamente. Bueno, logo ten outras páxinas un poquinho distintas. Claro, bueno, tú lo estás ahora mismo que lo estás ojeando así por primeira vez, es que todo tiene algo que ver, todo importa en Asterios Polyp. Estas páginas que estás viendo más rosas son porque su exnovia, que es realmente la motivadora de este viaje en cierto modo, lo identifica, pues eso, con el rosa, con los círculos. Asterios Polyp es un arquitecto, es un hombre encuadrado en una visión del mundo muy esquemática. Entonces, todo Asterios es líneas rectas. Su mundo es un mundo de líneas rectas. Sin embargo, esta exnovia, ¿no?, es la curva de su vida. Es muy bonito. Y las otras páginas que estabas viendo con el vainilla, pues es un poco el gemelo inexistente, este gemelo muerto de Asterios, que es Ignacio Polyp, que representa un poco el lado creativo de, bueno, no quiero meterme ahí tampoco, ¿no? Y otros personajes que él se cruza en la historia en este momento de su vida, que está en apogeo, ¿no?, un pueblo lo más lejos de su vida original. Hay ciertos personajes que tienen un poco que ver con este Ignacio, ¿no? En este caso estábamos viendo hace un ratito a Úrsula Mellos, la osa mayor de Asterios, que lo guía en su viaje. Es espectacular Asterios Polyp, y cada lectura le vamos a encontrar cosas nuevas y nos va a enseñar cosas que nos va a hacer entender ideas que no sabemos cómo nos las ha metido dentro, pero lo ves y acabas de leer la página y dices, sí, ya sé lo que me quieres decir. Es una pasada. Pues ahí deixamos este Asterios Polyp, de que despois de Elric, de esa épica, pois imos a unha lectura un poquinho máis pausada e un poquinho máis densa. Sí, gafapasta. Sí, hai que ler de vez en cuando, hai que ler de todo, ¿no? Hai que ler de está todo. Está tan mal que se queda con estas cosas máis sesudas como el que se queda con estas cosas de sajamiento e nada máis. Efectivamente. Bueno, tiñamos dous máis por aí, podes mencionales, pero moi rápido, porque non te vas. Bueno, los menciono. Esto es que es para toda la familia, ¿eh? Tenemos la edición de Marsupilami, el personaje creado por Franquín en Spiro, ¿no? Este bicho, para quien no conozca, pues un bicho amarillo como un leopardo con una cola infinita, ¿no? Sí. Que nos traen Greg y Batem. Muy divertido. Esto de si lo tienes que leer con tu hijo, es un cómic que lo vais a pasar bien los dos. Y luego, el nuevo tomo de la adaptación del mundo de Oz, de Eric Shanover y Scotty Young. Scotty Young es un dibujante fetiche para mí, he mencionado la última vez el mapache cohete. Sí, sí. Y bueno, esto es el mundo de Oz, más allá del primer libro que conocemos por las películas y todo esto, es una serie de del autor original ya 14 libros de diferentes viajes de Dorothy a Oz. Y bueno, es una buena manera de conocer todo esto, ¿no? Scotty Young y Eric Shanover en cada álbum, pues nos relatan uno de los viajes de Dorothy, y es una lectura muy divertida, y el dibujo es muy bonito, ¿no? ¿Qué? Pues sí, y as cores tamén, sí señor. Bueno, pois pues, Javi, aí quedan esas recomendacións feitas dende a Gata Tola de Santiago de Compostela. Agardamos verte de novo por aquí, e moitísimas grazas pola túa presencia e pola túa sabiduría, e polo teu entusiasmo a hora de contarnos cousiñas dos cómics que nos traes. Gracias. Gracias a vosotros. Me echaron droga. Delirante. En el Colacao. Nesta emisión falamos con Víctor Coyote, un tudense ben polifacético que non para de crear, e o que Fulgencio Pimentel ven de editar Tío Budo, un libro ben fermoso para agasallar os sobriños. O imprescindible do señor B foi unha viaxe de pesadelo dun pequeno oficinista xaponés que debuxou con mestría o grande José Domingo, un libro que debe estar en calquera bedeteca que pretenda chamarse así. Conversamos con Javi de Castro, un home que nos propón en Sandía para cenar a súa primeira novela gráfica, pero que non deixa de explorar novos camiños no webcómic e nos fanzines. E tamén falamos con José Ángel Ares, debuxante que non deixa nunca o pentel quieto e que neste trimestre final de 2014 presenta dúas obras, Independencia e Bitcoin. As novidades desta volta estiveron a cargo de Javi de Agatatola, un home que transmite o seu coñecemento da BD con un entusiasmo que dá ganas de ir correndo á librería e secar a tarxeta de crédito. Se queredes, podedes seguirnos no Twitter en @metrópolesd ou na páxina web metrópolesdelirantes.com. Alí seguimos falando de BD. E lembrade, le de banda deseñada, que a cultura e o amor nunca son abondo. Metrópoles Delirantes. A banda deseñada na radio. Prefiro ser essa metamorfose ambulante. Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Eu quero dizer agora o oposto do que eu disse antes. Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Sobre o que é o amor, sobre que eu nem sei quem sou. Se hoje eu sou estrela, amanhã já se apagou. Se hoje eu te odeio, amanhã lhe tenho amor. Lhe tenho amor, lhe tenho horror. Lhe faço amor, eu sou um ator. É chato chegar instante. Eu quero viver nessa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Aquela velha opinião formada sobre tudo. Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Do que ter aquela.